A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Mi nombre es Rosa Ceseña Ramírez. Soy de Santa Rosalía, soy trabajadora calamarera. En el 95 comenzamos a trabajar en las empresas Hanjin. Hay otras dos empresas, San Brumar de San Bruno y Longjin, que está en el pueblo de Santa Rosalía. Una es dos son coreanas y una es china. Y nosotros comenzamos en el 95 en la Hanjin y teníamos un entrada de calamar de 180 toneladas diarias. Teníamos una labor de 15, 16 horas por día. Veníamos y dormíamos 3, 4 horas. Nos devolvíamos a trabajar. Hacíamos un poquito de quehacer en las casas, mandábamos a nuestros chamacos, recuerdo bien, a la escuela, a como pudiéramos, pero los teníamos que atender. En ese tiempo, cuando nosotros trabajábamos el calamar, en el 95 que comenzamos a trabajar, como dice mi compañera, estaba a 30 centavos, que lo limpiábamos. Ahí mismo, nosotros teníamos que pagar rentas de 300 pesos, de 300 pesos, que hoy en día la renta ha subido hasta 5 o 4 veces más. La leche costaba 5 pesos el litro, ahora está 3 veces más. Es muy diferente el precio de ahora a lo anterior y seguimos con la misma. Nosotros hemos estado solicitando a las dependencias federales que por favor se les incremente a las trabajadoras el precio. Y pues queremos que en Santa Rosalía suba porque vemos que en otra parte, aquí en San Carlos, en Bahía de Los Ángeles, a pesos se les pagan las limpiadoras y a nosotros no. Eso es lo que estamos viendo también en este momento. ¡Qué triste! Se oye la lluvia en los techos de cartón, pero qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso de... Esta lucha comenzó en el 2002. Nos dimos cuenta de que era injusto el pago. Y le dijimos a los que nos estaban pagando y se metían para adentro y no decían nada. Y nosotros tomamos la decisión al siguiente día de apoyarnos todas. Y nos fuimos a la Procuraduría y fue ahí donde dijeron ellos que nos iban a... quisiéramos una lista. Hicieron la lista, sí, pero el problema fue que le trajeron la lista a la empresa. Y más coraje nos dio a nosotros y volvimos a ir a la Procuraduría a reclamarles por qué habían hecho eso. Porque fuimos a la empresa como 4 trabajadoras y nos corrieron de la empresa ese día y nos enseñó la lista la administradora, que ni vergüenza tuvo de mostrarla. siendo que nos dimos cuenta que las autoridades estaban colindadas junto con ellas, cosa que no debe de ser. ¿Por qué lo hacen? Eso no. ¿Qué ética tienen las personas que están adentro de la Procuraduría? ¿Qué personas a quién le vamos a creer? Hasta la fecha vamos y no nos resuelven nada. ¿Por qué? Porque dicen que no pueden, que porque son instancias locales, y así queda el problema. Y proseguimos con una demanda que hasta la fecha está todavía, y vamos a seguir luchando junto con el grupo Sintín y CIS Laboral hasta que culmine esto. Pero qué alegres, qué alegres, qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Y usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la sexta emisión de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Acabamos de escuchar las palabras de la compañera Rosa. Ella es una extrabajadora de la empresa Hanjin, una multinacional, una transnacional que maquila, explota el calamar en Baja California Sur, particularmente en Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé. Y la compañera, pues, como pudieron ustedes escuchar, pues, nos muestra un poco de las condiciones en las que las trabajadoras y de la maquiladora del calamar y los pescadores ribereños, ya sean libres o cooperativistas, están siendo explotados por estas transnacionales extranjeras, en este caso coreana, y las autoridades laborales de mexicanas, Baja California Sur y, bueno, a nivel nacional federales, no están haciendo absolutamente nada. E incluso en algunas notas en los diarios de la región nos podemos dar cuenta cómo el mismo gobierno estatal está promoviendo el calamar, asumiendo que es una fuente de empleo, ¿no? Digna. Las palabras de la compañera Rosa muestran todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues este programa está dedicado precisamente a la lucha que llevan las compañeras, varias compañeras organizadas en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Maquiladora en Baja California Sur, la lucha que están llevando en contra de esta transnacional que es Hanjin, pero también otra empresa transnacional que es Longjin y Brumar de San Bruno, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta, este es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. El micrófono ahorita en este momento lo tiene Benito. Entonces voy a presentar, más bien voy a pasar el micrófono para que el colectivo del Frente Zapatista Sudcaliforniano, que en esta ocasión está haciendo el programa, se presente, ¿no? Bueno, yo soy Gilberto y voy a tratar de explicar el proceso de organización de los trabajadores en el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Maquiladora al final, en la parte final del programa, ¿no? Sí, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Cuauhtémoc. En el segmento que me tocó a mí, vamos a hablar un poco para describir lo que son, cómo es la jornada laboral, pues, que viven las compañeras, allá en las plantas de calamar en Santa Rosalía, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Enrique y yo les voy a, para conocer algo sobre la industria del calamar, yo les voy a comentar algo sobre los aspectos biológicos, algo importante sobre el calamar. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y les podemos decir que es un cefalópodo de la familia Omastrepidae. Es el calamar de mayores dimensiones que se pesca comercialmente pues en el mundo, y en lo particular en el Golfo de California. La especie se llama Dosidicus gigas y se distribuye en las aguas productivas del Pacífico Oriental, más o menos desde las costas de Chile hasta California, aunque recientemente se ha capturado en el Golfo de Alaska. En cuanto a la pesquería, el calamar gigante es un recurso marino que no ha sido comercialmente explotado hasta décadas recientes, aunque su potencial pesquero es muy importante. La pesquería se inició aproximadamente en 1976, tuvo un despunte en 1980 con unas 20.000 toneladas de pesca, de captura, y desapareció drásticamente al año siguiente. Tras unos años con capturas limitadas a finales de los 80, y volvió a aparecer más o menos en 1994, y desde entonces se ha constituido como una de las principales pesquerías en México, tanto en los valores de captura y volumen, ya que normalmente sobrepasa las 100.000 toneladas ha sido así más o menos la pesca del calamar. Y la pesca del calamar es una de las pesquerías más artesanales del país, se puede decir, incluso probablemente del mundo, ya que la pesca del calamar no requiere de una gran infraestructura. En el Golfo de California se pesca desde una lancha que operan dos pescadores durante la noche, con un foco bajo la lancha que atrae el calamar para después capturarlo con una potera. La potera viene siendo una madeja de anzuelos que el calamar se prende al atacarla, y la potera va unida a una línea que cada pescador maneja. El calamar ocupa más o menos el cuarto lugar en importancia pesquera nacional en términos de volumen, detrás de la sardina, el atún y el camarón. El calamar capturado durante la noche se destripa y entrega inmediatamente a las plantas procesadoras. El manto limpio sufre un proceso de cocción denominado daruma y se congela para ser enviado a los principales mercados como Corea y pues en el Oriente. También se aprovecha la cabeza y las aletas del calamar, pero se distribuye a otros países. El consumo nacional es muy poco en relación al volumen de captura, o normalmente aquí en México no está dentro de nuestra dieta por cuestiones culturales. En cuanto a la reproducción del calamar, pues es un cefalópodo, son organismos dioicos que en lo particular en Dosidicus muestra un dimorfismo sexual. Esto quiere decir que la hembra es un poquito más grande que el macho, y se aparean se realiza de cabeza a cabeza, de manera que el macho transfiere unas células, se llaman espermatóforos, que son filamentos portadores de esperma. Estos filamentos se encuentran en la membrana bucal de las hembras, y son inducidos por un brazo modificado del macho que se llama ectocótilo. Y para determinar la edad de los calamares, estudian los huesos del oído, que se llaman estatolitos. Son unos órganos del equilibrio, los cuales presentan anillos concéntricos, como los que presentan los troncos de los árboles. La edad máxima es de 5 años y la tasa de crecimiento es la más rápida dentro del reino animal. Más o menos crecen 1 centímetro por día, y es considerado como el invertebrado más veloz que existe en el océano. Llegan a medir con una talla máxima de 200 centímetros y más o menos una talla promedio de 64 centímetros. Las distribuciones del calamar se encuentran más o menos entre los paralelos 36 grados latitud norte y los 26 grados latitud sur, con mayores concentraciones entre los 20 grados y 30 grados latitud norte, en la costa occidental y Golfo de California. El hábitat de este calamar es pelágico y es migratorio. Voy a hablar también algo, o les comento algo acerca del desove y de los estadios de vida del calamar. En cuanto a estos, son los menos conocidos, ya que las puestas de huevos son intermitentes, pudiendo realizar múltiples puestas en puestas de huevos, y pueden ser contienen más bien decenas de miles de huevos durante los últimos meses o días de vida de la hembra, mientras ésta se alimenta y continúa creciendo. El primer estadio de larvario se le llama para larva y mide 1.3 milímetros. Se asemejan a calamares minúsculos y el primer par de tentáculos se fusionan para formar una especie como de boca. Se le llama probóscida, que es por el cual se alimentan de animales microscópicos llamados zooplancton. En cuanto al crecimiento y la alimentación, la paralarva se convierte en juvenil, que viene siendo un pequeño calamar de 10 centímetros en 50 días, más o menos, el crecimiento. Dosidicus es un organismo semélparo. Esto quiere decir que alcanza la madurez sexual una vez al término de su vida. Esto hecho define el tamaño del animal, que puede ser entre 20 centímetros y 1.20 metros de longitud de manto, aunque pueden crecer un poco más. Calamar. Sí. Pero sí está interesante esto de cómo el asunto este de cómo el capital puede aprovechar precisamente la naturaleza del calamar, pues porque si crece un centímetro al día, eso significa que la posibilidad de digamos de explotación es cada vez mayor, ¿no? Y sabemos todos que el capital, pues digamos, lo que tiene siempre a la vista es digamos los excedentes de producción, ¿no? O bueno, en el último de los casos, el excedente de explotación, pues. En este caso hablamos de la naturaleza, pero casi es como un simio hacia, mientras más explota la naturaleza, más explota a los trabajadores, ¿no? Como más al rato vamos a ver. Otro aspecto que les podemos decir, voy a hablar algo sobre las migraciones. Y prácticamente toda la pesquería de Dosidicus se realiza en los puertos pesqueros de Santa Rosalía y Guaymas, Sonora, ambos en las costas opuestas de la cuenca de Guaymas, que es la de mayores dimensiones del Golfo de California. Los calamares se encuentran frente a Santa Rosalía desde mayo a octubre, y frente a Guaymas en la temporada contraria, siguiendo el patrón de surgencias costeras alternas frente a estos litorales. Se han hecho experimentos sobre marcaje para ver las migraciones que realizan los calamares, y se ha demostrado que realizan una migración vertical. Normalmente el calamar en la noche se encuentra a una profundidad más o menos entre los 50 y los 100 metros de profundidad, que es más o menos cuando se pesca, y al amanecer desciende permanece entre los 250 y 300 metros. Es más o menos donde comienza la capa de oxígeno mínimo y donde se desarrolla en el Pacífico Oriental por la oxidación de la excesiva productividad de materia orgánica que proviene de la superficie. Bueno, esto es más o menos algunos de los aspectos que consideramos importantes para conocer, pues, algo más sobre el calamar gigante del Golfo de California. Bueno, le voy a pasar el micrófono al compa Benito para que nos ponga algo de música. Bien, pues muy interesante lo que nos acaba de plantear el compañero Enrique, pues cómo se va, digamos, como, o sea, nosotros creímos importante primero plantear el asunto biológico, ¿no? Para dar cuenta de qué es lo que el capitalismo está explotando, o sea, por qué el capital, por qué el gran capital se encuentra en los litorales o en los mares de Baja California Sur, ¿no? O sea, qué encuentra ahí, ¿no? Y entonces eso es precisamente esta naturaleza que se convierte en una mercancía, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de naturaleza, nosotros hablamos de seres vivos, el capital habla de mercancía, ¿no? Y de explotación. Bueno, vámonos con una rolita. ¿Qué les parece si nos deleitamos con una rolita del Panteón Rococó que se llama La Carencia? Pues, órale, nos regresamos en un momento. Tiene lugar. Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato.